el alma que me late, que en la vida algunas veces no se esconde, ay, sin saber. Mientras te abrazaba, en silencio pronunciabas otro nombre. Luego me contabas la más triste historia de dos corazones. Yo que me creía el experto seductor, el buen amante, que iba a imaginarme que después de aquella noche iba a extrañarte, a extrañarte. De la mujer más fascinante, bien enamorado lo sé, así te di de la manera delirante, que a veces vuelvo a sentir tu piel desnuda en mi piel y quiero yo volver a amarte. Después de aquella noche iba a extrañarte. Y quiero yo volver a amar.